Hola chicos, ¿cómo vais? ¿Cómo van las vacaciones? Yo de momento currando, así que pocas. Y os diréis, ¿y esto qué es? Pues bien, os lo explico. He decidido darle un toque más personal al blog, ¿vale? Pero no quería utilizar el vídeo. Primero y obvio es porque no tengo cámara. Y segundo es porque la verdad no me gusta mucho el tema. No me gusta salir en vídeos y creo que es bastante costoso el subirlos, editarlos, etcétera, etcétera. En cambio, con el audio el archivo pesa súper poco y me es mucho más manejable, ¿vale? Espero que mi voz no suene muy mal. La verdad es que yo cuando lo escucho me veo súper rara. Pero bueno, ya me diréis qué os parece en los comentarios. He decidido publicar en este formato dos apartados de momento. Para empezar, el apartado de resumiendo que coloco en todas las reseñas, lo haré de esta manera. Y por otro lado, los comentarios de los libros que saldrán en los IMM. Como veréis, son apartados que no tienen mucha importancia, por lo que si un día falla el audio o vuestro ordenador nos lo deja escuchar, no habrá problema, ¿vale? ¿Y por qué estos dos apartados? Pues a ver, el de resumiendo, porque creo que con palabras podré explicar mejor lo que me han transmitido un libro, ¿vale? Aparte de la reseña escrita. Pero como os digo, si no lo podéis escuchar, leyendo la reseña tendréis igualmente toda la información. Y los comentarios de los IMM, pues porque también creo que te expresan mucho lo que esperas de un libro y luego la reseña descubriréis si al final ese libro me ha dado lo que esperaba o no, ¿vale? Hasta aquí la presentación de este nuevo formato. Y bueno, ahora espero que si queréis decirme qué os ha parecido, si se me oye bien, si tengo una voz súper rara y bueno, qué os parece, ¿vale? Venga, nos oímos, nos leemos, lo que sea. ¡Hasta luego!